con temor que otros vean en mí cuánto te amo, Dios. Y luego vuelvo a escuchar tu voz llamándome que vuelva a ti. Pueda reflejar el amor que tú mostraste en el Calvario al morir, y yo entrego mi alma a ti, Señor. Muy frágil soy, dame valor. Y así yo puedo.